Escribo tu nombre en el frío en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Mañana se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato, del día en que aparecieron muertos en Buenos Aires en 1976 el senador por el Frente Amplio Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado por el Partido Nacional, presidente de la Cámara de Representantes, exiliados en Argentina, y los ex militantes del MLN, William Whitelaw y Rosario Barredo. Nuestro amigo Gabriel Gómez nos preparó una reseña con algunos testimonios breves en audio precisamente de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Marcelo. El 20 de mayo de 1976, Selmar Michelini, senador por el Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado por el Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes, exiliados en la Argentina tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, eran brutalmente asesinados. Para situarnos en las voces de quienes estamos recordando en esta crónica, vamos al 26 de marzo de 1971 para escuchar a Selmar Michelini en la explanada municipal en el acto de lanzamiento de candidaturas del recientemente fundado Frente Amplio. Que esta sea una noche de paz, que esta sea una noche de optimismo y de esperanza. Los hombres aquí reunidos, procedentes de las más distintas extracciones políticas y sociales, consustanciados fundamentalmente con una misma idea, puesta la mirada en la lontananza para buscar un futuro para la República, quiere fundamentalmente un pueblo feliz, un pueblo optimista, un pueblo alegre. Esta es una noche, por sobre todas las cosas, de paz, de alegría, de esperanza. No podemos darle mejor mensaje. Nos surge de adentro, se hace palabra y recorre todos los caminos, golpea en todos los pechos y alerta todas las mentes. ¡Sin pueblo uruguayo hay esperanza! ¡Sin pueblo uruguayo habrá libertad! ¡Sin pueblo uruguayo habrá patria para todos! A las 2 de la madrugada del 18 de mayo, seis personas fuertemente armadas, pero vestidas como civiles, derribaron la puerta de la familia Gutiérrez Ruiz en la calle Posadas de Barrio Norte, en Buenos Aires, mientras Héctor Gutiérrez Ruiz era encapuchado y estaba en el piso del corredor de la vivienda. Los secuestradores saqueaban las pertenencias de la familia. Vamos a escuchar a este legislador y dirigente nacionalista hablando en la campaña electoral de 1971 en un discurso pronunciado aquí en Montevideo. Esa misma madrugada del 18 de mayo de 1976, un grupo armado se presentó en el Hotel Liberty, el cual se encontraba en pleno centro de Buenos Aires, con el apoyo de integrantes de la policía local y al grito dramático de «Selmar, te venimos a buscar, ha llegado tu hora», Michelini era derribado y sacado violentamente de la habitación que ocupaba, la número 75. Escuchemos a Selmar Michelini en el mes de noviembre de 1971, en plena campaña electoral, en un acto realizado en la ciudad de Florida. Y en 1966 levantamos tres banderas dentro del Partido Colorado que las suscribimos prácticamente todos los mismos hombres. Era luchar contra el Fondo Monetario Internacional que había impuesto una política de hambre al país, además de pisotear nuestra soberanía. Era la lucha contra los empresarios, lo repito porque alguno no podrá creerlo, la lucha del Partido Colorado contra los empresarios. Se acusaba al Partido Nacional de haber tenido empresarios en el gobierno. Y el Partido Colorado salió, el señor Jorge Valle ocupando la tribuna, el señor Pacheco Areco y otros hombres del Partido Colorado a reclamar del país confianza en el partido porque no tendría empresarios en sus filas. Y la tercera bandera era contra las medidas de seguridad, porque era necesario abrir el diálogo con todo el pueblo, dejando de lado la represión contra las masas populares que se levantaban en procura de reivindicaciones mejores. Preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Luego de cuatro días de denuncias inútiles e incertidumbre acerca del paradero de Michelini y Gutiérrez Ruiz, probablemente retenidos en el edificio ocupado por Automotora Orletti, que era utilizado por los comandos argentinos y uruguayos, que tenían de guarida y cárcel improvisada, aparecían en un auto abandonado y con huellas de torturas los cadáveres de los legisladores uruguayos junto a los de Rosario Barredo y William Whitelaw. Wilson Ferreira Aldunate era también un objetivo para ser capturado esa madrugada, pero por la rápida reacción del círculo cercano de amigos e incluso de militantes de extracción blanca, también en el exilio, permitió que Wilson se salvara por minutos del secuestro para luego refugiarse en una embajada durante esos aciagos días de mayo de 1976. Todo indica que el objetivo de secuestrar a Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira venía siendo planificado por lo menos desde mediados de 1975. La eventual expulsión de Michelini de territorio argentino complicaba los planes, expulsión que fue suspendida y como consecuencia precipitó los planes. Quizás debido a la urgencia del operativo contra Ferreira, llevó al fracaso del mismo. Cuando el destacamento militar, apoyado por un helicóptero artillado, llegó a la estancia de Wilson en la localidad de Pardo, en la provincia de Buenos Aires, el dirigente blanco ya había sido avisado y había abandonado el lugar. Escuchemos a Héctor Gutiérrez Ruiz, en 1972, hablando en un acto público contra las medidas represivas de seguridad en el año 1973. La patria no es de los que mandan con despotencia. De los que mandan encerrados entre guardaespaldas. La patria no es de la arbitrariedad. La patria no es del desmán. La patria no es del miedoso que no está junto a su pueblo. Pero la patria tampoco es de la sangre, del odio y del puño cerrado. Luego de aquel 20 de mayo de 1976, los cuerpos que las autoridades argentinas habían retenido para hacer autopsias eran entregados el sábado de noche y fueron velados al día siguiente, pese a las amenazas que recibieron las familias para que esto no sucediera. A Michelini se lo veló en una empresa fúnebre y a Gutiérrez Ruiz en su casa. El lunes de madrugada los embarcaron en el vapor de la carrera hacia Montevideo. Michelini fue enterrado el martes en un nicho del cementerio central a las 7:30 de la mañana, con funcionarios policiales impidiendo cualquier oratoria. El propio jefe de policía de Montevideo, coronel Alberto Balestrino, llegó a decir, se acabó, a dispersarse, una vez cerrado el nicho. El entierro de Gutiérrez Ruiz, en tanto, se fijó para el mismo día, pero a las 9 de la mañana, en el cementerio del Buceo. Solo un aviso fúnebre publicado ese mismo día pudo convocar al acto del que la dictadura obligó a la empresa funeraria a dar una hora falsa, 2 horas más tarde, para evitar la concentración de gente. El operativo represivo lo dirigió el comandante Gervasio Soma, quien ordenó a los granaderos a caballo golpear a quienes pretendieron poner una flor blanca en la tumba o intentaran entonar el himno nacional. Incluso el propio Soma quitó la bandera nacional que Diego Terra había colocado sobre el féretro. Pero hubo otro incidente esa mañana, cuando Mario Heber gritó por aquellos héroes y la patria, lo cual implicó que él y su esposa Cecilia Fontana fueran detenidos. Heber estuvo preso una semana y casi es procesado por vilipendio a los símbolos patrios. Otro hecho llamativo fue que algunas horas después de sus entierros, el presidente de facto Juan María Bordaberry felicitó formalmente a la policía por impedir que se colocara un pabellón patrio sobre el féretro del legislador blanco. Y en este trabajo que nos preparó nuestro amigo Gabriel Gómez, elige Gabriel cerrar este breve repaso de testimonios en voces de Michelini y Gutiérrez Ruiz con un breve fragmento de la intervención de Selmar Michelini el 10 de marzo de 1974, cuando ante el Tribunal Racel en Roma, en Italia, habló de la situación política uruguaya y especialmente lo que estaba ocurriendo desde el 27 de junio de 1973 con el accionar represivo de la dictadura en Uruguay. La dictadura eliminó un parlamento elegido tan solo 18 meses atrás. La concurrencia a las urnas había sido de cerca de un 85% del electorado habilitado. Clausuró toda la prensa opositora, disolvió los sindicatos y apresó sus principales dirigentes. Intervino la universidad, destituyó profesores, encarceló a sus máximas autoridades, prohibió toda actividad política y puso fuera de la ley a los partidos de izquierda. Y detuvo, torturó, vejó a miles y miles de ciudadanos, obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, de todas las clases, edades y condiciones, y mató en la calle y en las cárceles, por diferencia en medios. Escribo tu nombre en el frío, en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de... Con esas palabras de Selmar Michelini ante el Tribunal Racel cerramos este breve repaso, este homenaje también a estos dos uruguayos, de los cuales mañana se va a estar recordando un nuevo aniversario de su asesinato junto a Whitelaw y Barredo. Mañana, por supuesto, vamos a estar aportando más elementos a refrescar la memoria en estas horas y agradecemos a Gabriel Gómez entonces por este material que nos preparó. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue?